Bienvenidos a esta exploración celeste. Hoy nos vamos a meter de lleno con las Perseidas, ¿verdad? Vamos a usar como base la información de un evento reciente en Archidona, Málaga. Eso es. Organizado por el Ayuntamiento y la Sociedad Malagueña de Astronomía, la SMA. La idea es entender bien qué son las lluvias de meteoros. Ajá. Especialmente las Perseidas, claro. ¿De dónde salen? ¿Por qué se producen? ¿Y cómo podemos verlas mejor? Tenemos una charla, una entrevista, bastante material. Genial. Pues vamos a ello. Lo primero que se comenta es lo de estrellas fugaces, ¿no? Pero que de estrellas nada. Nada de nada. Realmente son partículas muy pequeñas, a veces como granos de arena, ¿sabes? ¿Tan pequeñas? Sí, la mayoría sí. Entran en la atmósfera a muchísima velocidad, se calientan por la fricción con el aire y ¡zas!, se queman. Ese es el destello que vemos. Entiendo. Y vienen sobre todo de cometas, ¿cierto? El calor hace que suelten gas, polvo, trocitos de roca. Como si dejaran un rastro de migas cósmicas. Exacto. Y la Tierra, en su viaje alrededor del Sol, pues cada año atraviesa esas nubes de escombros. Aunque bueno, también pueden venir de asteroides o ser material muy antiguo. Y las Perseidas en concreto tienen padre conocido, el cometa Swift-Tuttle. Aquí la cosa se pone interesante. Sí, el 109P Swift-Tuttle se descubrió ya en 1862. Y no es pequeño, ¿eh? Tiene un núcleo de unos 26 kilómetros de diámetro. ¿26 kilómetros? Sí, sí. Y tarda 133 años en dar una vuelta completa al Sol. Va rapidísimo, además, a unos 60 kilómetros por segundo. ¡Qué barbaridad! Vas de 200.000 kilómetros por hora, entonces. Cuesta imaginarlo. Es difícil, sí. Y claro, cada año, entre julio y agosto, más o menos, la Tierra pasa por la zona donde este cometa ha ido dejando partículas en sus pasos anteriores. Y suelta mucho material, ¿no? Se habla de cifras enormes cerca del Sol. Sí, cuando está cerca del Sol puede liberar, bueno, se estima que entre 50 y 100 toneladas de material cada segundo. Es muchísimo polvo y roca. Uf. Y esas son las Perseidas que vemos. Esas son. Por cierto, la próxima visita cercana del Swift-Tuttle es en 2126. Aún falta un poco. Habrá que esperar. Oye, ¿y eso de que parecen venir todas de un punto? El radiante. Ah, sí, el radiante. En el caso de las Perseidas, está en la constelación de Perseo, por eso el nombre. Pero es un efecto óptico, de perspectiva. Como mirar las vías del tren a lo lejos, que parecen juntarse. Justo esa es la analogía perfecta. Las partículas entran paralelas en la atmósfera, pero desde nuestra posición parece que salen de ese punto. Y un consejo que daban es no mirar justo ahí, ¿verdad? Efectivamente. Es mejor mirar un poco alrededor o hacia el cénit, el punto más alto del cielo. Ahí las trayectorias de los meteoros suelen verse más largas, más espectaculares. Vale, apuntado. ¿Y la intensidad? Se menciona la THZ-TRO. ¿Qué es exactamente? Es la tasa horaria cenital. Es un número teórico, digamos. Indica cuántos meteoros vería una persona en una hora si el cielo fuera perfectamente oscuro, sin luna, y si el radiante estuviera justo encima de su cabeza. A condiciones ideales. Exacto. Para las Perseidas, esa THZ puede ser de unos 100 meteoros por hora. Pero claro, si hay luna llena, por ejemplo, muchos de los más débiles no se ven. Baja el número real. Y los colores que a veces se ven... ¿Morados, amarillos? Eso depende de la composición química de la partícula y de cómo interactúa con los gases de la atmósfera. El magnesio da tonos verdes o azulados, el sodio da un amarillo-naranja muy vivo, el hierro da amarillo. Es como un análisis químico a toda velocidad. Algo así, sí. Una espectroscopía natural y fugaz. Pero no solo están las Perseidas, claro. Hay más lluvias durante el año. Claro, hay muchas. Las Gemínidas, por ejemplo, en diciembre. Suelen ser incluso más intensas que las Perseidas, a veces hasta 150 meteoros por hora. ¿Más aún? Sí. Y lo curioso de las Gemínidas es que no vienen de un cometa, sino de un asteroide, Faetón. ¿Un asteroide? Eso es raro, ¿no? Es bastante inusual. Se piensa que Faetón podría ser el núcleo muerto de un cometa, que ya ha perdido todo su hielo, pero sigue soltando polvo rocoso. Muy interesante. Desde luego. ¿Y cuántas lluvias hay catalogadas? Pues reconocidas oficialmente, unas 34 principales. A veces hay varias activas a la vez, aunque más débiles. Y luego siempre están los meteoros esporádicos, los que no pertenecen a ninguna lluvia concreta. ¿Y esos de dónde vienen? Muchos vienen de lo que se llama la fuente antihelio. Es como un fondo difuso de polvo de asteroides disperso por el sistema solar. Entiendo. Oye, en el evento de Archidona comentaban que notan más interés por la astronomía, sobre todo en gente joven. Sí, parece que hay un resurgir y es fantástico. y la tecnología ayuda mucho. Sociedades como la SMA tienen redes de cámaras automáticas, mencionaban la Red Boots. ¿Y qué hacen esas cámaras? Pues graban el cielo toda la noche. Cuando detectan un meteoro, el software analiza la grabación, calcula su trayectoria en la atmósfera, su velocidad y hasta su órbita original antes de chocar con la Tierra. ¡Wow! Datos súper valiosos. Muy valiosos. Nos permiten saber de dónde viene ese material, cómo se distribuye y a veces, si el meteoro es grande y llega a caer algo al suelo, pueden predecir dónde buscarlo. Increíble. Y el futuro pinta bien. Con telescopios gigantes como el Vera Rubin. Sí, la capacidad de observación va a dar un salto enorme. Podremos detectar objetos mucho más débiles y lejanos. Entonces, resumiendo un poco, las lluvias de meteoros son como ecos visibles del paso de cometas y asteroides, ¿no? Una especie de ballet cósmico anual. Exacto. Son la prueba de que el sistema solar está vivo, es dinámico. Son restos de su historia que nos visitan. Y como reflexión final, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues mira, una cosa interesante que se desprende de todo esto es que, aunque vigilamos estas corrientes de escombros, no son estáticas. Cambian. ¿Cómo que cambian? Sí, la gravedad de los planetas las afecta. Nuestro propio paso por ellas las puede alterar. Esto significa que las predicciones no siempre son exactas. Una lluvia que esperamos tranquila podría, de repente, ser más intensa. O sea que siempre puede haber sorpresas ahí arriba. Siempre. El espacio interplanetario no está vacío. Está lleno de historia, de materia. Y aún guarda secretos y espectáculos inesperados. Nos recuerda que hay que seguir mirando hacia arriba.